No tiene por qué ser vinculante la toma de una decisión por consultar con los distintos estamentos del básquetbol argentino. Me parece que este es un camino que nos va a llevar un tiempo entenderlo, pero que la verdad que está piola, y si las cosas se solucionan y tienen un final feliz como el de ayer, todo puede ser mucho mejor. Paolo Quinteros, buen día. Matías Traversa, Fabián Pérez te saludan. Gracias por atendernos, y imagino que contento, como decíamos, sin vencedores ni vencidos, simplemente con un acuerdo que los deja contentos a las dos partes, y a empezar con un contrato superador que sirve, superador al que estaba, superador al que tenían ustedes con los agentes, con los clubes, y que sirve para empezar a encauzar un poquito esta situación, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Pablo? Sí, muy buenos días, chicos. La verdad que sí, contento. Acá lo único que salió ganando fue la Liga Nacional, ¿no? Acá nosotros ni la ADF perdió ni ganó, sino que todos tratamos de encontrar un final feliz para el beneficio de la Liga, ¿no? Y bueno, por suerte se logró de que nos pusiéramos de acuerdo, porque en realidad era lo que estábamos buscando, ¿no? Que todo sea en pos de mejorar año a año, y que la liga también siga mejorando. Pablo, yo contaba recién algunos puntos y algunas cronológicamente cómo había sucedido. En ningún momento la reunión, más allá de ser una reunión seria, que seguramente en algunos puntos se pudieran haber puesto más intransigentes las partes, hubo una mala actitud de parte de los dirigentes de decir, bueno, si no arreglamos traemos 100 jugadores extranjeros. Eso no pasó nunca en la reunión. No, nunca se llegó a malos términos ni a presionar, digamos, de esa manera. Siempre hubo diálogo. A veces hubo reuniones que no se llegaron a buenas conclusiones, y bueno, como toda reunión, ¿no? Que a veces se dialoga y bueno, no se pone de acuerdo, pero bueno, al final entre las dos partes supimos entender cuál era la postura de cada uno, y bueno, terminamos arreglando las cosas, y bueno, y nosotros levantando la veda y para que la liga siga encaminada. Bueno, y ahora a pensar, vamos a hacer una corrección: el que había estado en la reunión había sido Manteca Prego y no Diego Cerciari, que nosotros dijimos Diego Cerciari y era Manteca Prego. Digo, y ahora a mirar la liga con un optimismo diferente y sabiendo que ambas partes pueden dialogar, ¿no? Sí, eso es lo que quedó consensuado, ¿no? De que, bueno, obviamente esto va a llevar un tiempo, hay que y también se puede ir arreglando en el transcurso del tiempo, ¿no? Esto no es que sea definitivo, sino que también yo creo que año a año hay que ir mejorando algunos aspectos, algunos puntos, viendo cuál se puede mejorar y cuál no, y bueno, eso es lo importante, ¿no? Que acá no está cerrado definitivamente todo y así va a seguir de acá en adelante, sino que todo va a ser en pos de mejoría, ¿no? De seguir mejorando, de que la liga siga creciendo, y bueno, ese es el fin de todo, ¿no? Y se llegó a hablar inclusive hasta de armar una especie de comisión como para evaluar o fiscalizar algunas cuestiones que también están en discusión, como el tema del torneo nacional de ascenso, el tema de los viajes, cómo viene el tema de las fichas, si realmente con 6 se puede jugar o no se puede jugar, infraestructura y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Sí, exacto, vamos, se habló de hacer eso, de que año a, en el transcurso del año se vayan pasando informes de cómo se está manejando la situación, de que acá todo no es para castigar ni para, sino que para que se mejore, ¿no? Es lógico que bueno, que a veces se necesita un tiempo, y es lo que nosotros entendimos y también entendimos, ¿no? De que de acá a un año las cosas tienen que ir mejorando, y bueno, y nosotros ayudando también a que a que así suceda. ¿Y los dirigentes mostraron una buena predisposición después de la reunión de ustedes? Sí, sí, sí, la verdad que sí, que después de nuestra reunión, en donde, bueno, habíamos tomado una decisión, Michael Astura se lo hizo saber a Fabián Borro, presidente de la ABC, y bueno, a partir de ahí se convocó a otra reunión y en buenos términos llegamos a un final feliz, digamos, ¿no? Que era un poco lo que queríamos todos, que se levante esto, que los clubes por ahí entiendan cuáles eran las necesidades de los jugadores y, bueno, empezar otra vez a desandar este camino de contrataciones y ver cómo se llaman los clubes para la próxima temporada. Exactamente, era lo que todos buscábamos, ¿no? El tiempo nos estaba premiando, ¿no? Todos sabemos que los clubes en agosto iban a empezar la pretemporada y ya estábamos próximos a la fecha y, bueno, era lo que todos estábamos buscando, ¿no? De que se solucione lo más rápido posible para que cada uno de los jugadores y de los dirigentes se ocupe de lo que tiene que hacer, ¿no? Nosotros de jugar, entrenar, y de los dirigentes de formar los equipos y, bueno, y llevar la competencia adelante. Y nosotros nos meteremos en lo que nos corresponde. ¿Vas a preguntarle ya? Sí, obvio. Pará, déjalo descansar. No, es que está sumamente clara la postura, pero la postura de los jugadores y de Paolo. Pero bueno, si hay que empezar a poner el inodoro en el baño y la heladera en la cocina, ¿qué será del futuro de Quintero? Porque se habló de Flamengo, de Regata, de algún otro equipo de Argentina, de Aguada, que Paolo se iba a tomar un tiempo para descansar. Y ya estamos a pocos días de que algunos equipos comiencen con las pretemporadas. ¿Y Paolo qué nos puede contar? Va, nosotros no. Yo te voy a contratar como representante porque la verdad es que me tiraste más clubes de lo que me tiró el mío. No, la verdad es que no sé todavía. Esto, yo estuve, como todos los chicos, ¿no?, comprometido en la causa. No hemos hablado con ningún club, ningún dirigente o ningún entrenador, más allá que hubo entrenadores que han llamado jugadores. Pero antes de que comience la veda, ¿vos no habías tenido una reunión con la gente de Regatas o tu representante? No, obviamente yo cuando me reuní con la gente de Regatas, ellos al final de la temporada, ellos habían manifestado que le interesaba que yo continúe en el club. Yo le dije, bueno, obviamente yo les agradecí, le dije que bueno, que lo iba a tener en cuenta y que lo iba a pensar, pero no fue una reunión como para cerrar ya. Y bueno, y nada, ahora, de aquí en adelante, ahora que se levantó la veda, bueno, empezará a trabajar mi agente, Nino, empezará a hablar con los dirigentes que o los entrenadores que requieran de mi servicio. ¿A vos te dirigió, pero bueno, Curro Segura? A mí Curro me dirigió en Zaragoza los dos primeros años que estuve ahí. Los dos primeros años yo lo tuve de entrenador. Ahí sí me dirigió. ¿Por qué la pregunta? Porque él manifestó que si arreglaba sus condiciones con Aguada, te quería llevar y quería. Lo manifestó públicamente esto, Paolo, no es algo que ha dicho Curro en privado. En su momento se nombró como una de las posibilidades de entrenador de obras sanitarias, Aguada también. Y es más, estuvo en Montevideo hace poquitos días atrás y él declaró públicamente que iba a intentar tomar contacto contigo como para hacerte una oferta formal y que la dirigencia de Aguada también estaba al tanto de esto. Está bien, sí, también se dijo hace un par de meses atrás de que yo ya estaba casi prácticamente arreglado en Aguada, y nada que ver, yo no en ningún momento había tenido un contacto con los dirigentes. Como decir, se pueden decir un montón de cosas. La verdad que hoy en día yo no tengo nada en concreto, te lo estoy diciendo yo, nada en concreto. Y te vuelvo a repetir, a partir de ahora que se levantó la veda, que se solucionó todo, mi agente va a empezar a trabajar al respecto, ¿no? Porque mientras tanto nosotros estábamos en veda, no había diálogo con nadie. Y tu preferencia es quedarte en Argentina, ¿no? No, o sea, todo va a depender de las ofertas de los clubes, de la competencia. Obviamente que la Liga Nacional me interesa mucho y me gusta, y estoy en mi país, cerca de mi casa. Pero bueno, todos sabemos y entendemos que esto es una cuestión de trabajo también, y uno busca el mejor, lo mejor para uno, ¿no? O sea, no queda, hace rato vengo diciendo que bueno, que la vida del deportista es corta y que hay que aprovecharlo en lo que más se pueda. ¿Y qué sensación te quedó metiéndonos ya en lo que pasó, ¿no? Después de la temporada que tuvieron, la eliminación de regatas tan temprana, ¿no? Digamos, uno pensaba por ahí que iba a llegar más arriba, más adelante, más alto. Sí, la sensación no para nada buena, ¿no? Me he quedado con mucha bronca, porque hemos laburado mucho tiempo para ganarnos el lugar que no habíamos ganado, ¿no? Que haber sido segundo de la Conferencia Norte, atrás de Quimsa, donde habíamos hecho una buenísima, no solo de la zona norte, sino que si miramos la tabla general, también habíamos quedado en la tabla general, en la cantidad de puntos y partidos ganados. Por ende, fue un trabajo tremendo que habíamos hecho y la verdad que quedar eliminado tan rápido en un playoff que en los papeles, ¿no? A priori, más allá que los partidos hay que jugarlo, pero que eso no estaba en los planes de nosotros, de nadie, haber quedado eliminado. Ojo, sin quitarle mérito a Unión de Formosa, sí. Que hizo una tremenda temporada, o sea, hizo unos tremendos playoffs, mejor dicho. Porque a San Martín también le jugó igual. La sensación es que se fue un año que basquetbolísticamente podía haber sido muy muy bueno y no fue así. Para mí es doloroso, ¿no? Yo uno es competidor y siempre a veces pone los objetivos altos y el hecho de no poder cumplirlo es un poco frustrante, ¿no? Claro. Un poco frustrante y obviamente hoy por hoy, claro, que estoy con mucha bronca y quiero que empiece quiero empezar a competir ya para tomarme revancha, ¿no? Bueno, me queda más que claro, así que andá hablando con tu representante. Cualquier cosa, lo llamás a Matías Traversa, que... Bueno, eso te iba a decir, pásame el número, Matías, que... Sí, yo te lo paso, igual no se hagan los osos, muchachos. A mí no me gusta mirar para los costados. Yo me comuniqué con la dirigencia de Flamengo. Dame un mate. Y la dirigencia de Flamengo... También lo quiere. A ver, también lo quiere. Dice, sí, si puedo contratarlo a Polo Quintero, obviamente, tal vez no lo llamaron a Nino. Todavía. Ah, bueno, todavía. Pero yo te... A ver, acá sí... tiene que ver con el trabajo nuestro y del rumor y de lo que deja de ser un rumor cuando un dirigente te dice: nosotros confirmamos a todos los que tenemos o a todos los que estaban, y a partir del fichaje de Marcelinho, si seguía Marquinhos, cuál era la situación de Benítez y de la Provítola, estaba el nombre de Quintero en la carpeta y en el borrador de Flamengo. Lo de Curro Segura lo dijo públicamente en varios medios uruguayos. Y bueno, nosotros teníamos la información de que Regata le había manifestado el interés a Paolo para seguir, y que bueno, que la metodología de Paolo era siempre escuchar al último en donde había jugado, como para después tomar una decisión. Por eso era la pregunta vinculante con Regata, Paolo. Sí, está bien. No te enojes, Matías, era una broma. obviamente que va a ser su trabajo y me parece lo correcto y la gente habla y dice, ¿no? Y uno saca conclusiones de eso. Pero sí, no, es verdad, lo de Regata es verdad, lo de Aguada, bueno, y lo de Flamengo me acabo de enterar por vos. Así que bueno, pero no tiene nada de malo, está no, bueno, al contrario, todos lugares buenos. Claro, exactamente, tener oferta de trabajo para... Yo soy un agradecido siempre de los clubes que me llaman para que requiera mi trabajo, ¿no? Porque es una fuente de trabajo y siempre los escucho y bueno, después saco las conclusiones, después saco tomo la decisión y saco mis conclusiones, pero no, al contrario, un agradecido, ¿no? De que haya equipos que estén interesados en mí. Paolo, te agradecemos mucho, nos ponemos muy contentos de que hayan arreglado y que, bueno, que ya empiece a moverse un poquito el mercado de pases. Un abrazo enorme y gracias por el contacto. Bueno, chicos, muchísimas gracias, un abrazo y estamos en contacto. Dale. Paolo Quinteros, jugador de...